Viviana, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué pasa ahí con Bernie? ¿Cómo? Obviamente que habrá caído muy mal, ¿no?, lo que manifestó. Sí, fueron declaraciones sumamente ofensivas. La verdad que uno no las espera de un gobierno que levanta las banderas justamente de los derechos humanos, pero Bernie ha hecho un ataque y un desprestigio de los organismos de derechos humanos fenomenal. La verdad que irritaron mucho, dolieron mucho, porque no son declaraciones que un ministro de seguridad, que tiene que garantizar la seguridad de toda la población, haga en relación a los organismos de derechos humanos, que trabajamos muchísimo más en este contexto de pandemia, que la virtualidad nos llevó a situaciones impensables para nuestra generación y la generación de los compañeros y compañeras que son militantes activos de derechos humanos, que pensemos que tienen más de 60 años, que son situación vulnerable, población vulnerable. Digo, en este escenario es altamente irritante las declaraciones que hizo el ministro. Son livianas, pero grave, porque uno imagina que con minutos y exposición en un medio de comunicación muy masivo, a veces una frase termina dándole como mucho peso y contenido, por más que a menos de 24 horas se haya retractado. Sí, vimos el pedido de disculpa a las madres en un tuit. Ahora, elige determinados medios, elige dónde ir, elige con quién polemizar, elige dónde sentarse. No nos olvidemos que mientras Facundo estaba desaparecido, él también estaba sentado entre los panelistas de América, de A24. Digo, ha hecho una selección de medios donde ir a decir esas cosas que obviamente son campanas de resonancia y que instalan este tema. Él tiene que estar cuidando a los ciudadanos, él no tiene que estar paseándose, haciéndose el Rambo a las 7 de la mañana en una autopista a ver si hay o no control policial por el tema de la pandemia. Recordemos los ataques a EVE. Digo, esto pasó, ¿entendés? ¿Y qué estaba haciendo Bernie mientras a EVE la amenazaban de muerte? Digo, esta práctica de tanta exposición mediática y de no cuidar a la población es lo que hace estridencia dentro de los organismos que reivindicamos la memoria, la verdad y la justicia. Bien, Viviana, por último y para desarmar un poco esto de que no están acostumbrados a trabajar, podemos de alguna manera realzar el trabajo que los organismos, cada una de las organizaciones, viene haciendo casi como ejemplo incansablemente. Pero absolutamente, Pablo, porque además, digo, más allá de los organismos nacionales, los más reconocidos que surgen a la luz del último golpe de Estado, están también esas organizaciones pequeñas, el colectivo que logró la desafectación del Pozo de Quilmes para convertirlo en un espacio para la memoria. Cuando redactamos la ley pusimos que además nuestros cargos eran ad honorem, y no es un dato menor, y hemos trabajado incansablemente estos años militando a pulmón, porque digo, muchos de nosotros somos jubilados, vivimos en nuestra jubilación, y todo el tiempo que hemos aportado a la construcción de memoria, verdad y justicia en el territorio fue absolutamente ad honorem, porque ninguno de nosotros cobró un mango. Y lo mismo pasa con las madres y lo mismo pasa con las abuelas, que tienen una lucha inclaudicable, que no tienen ninguna forma de renta en ningún espacio político ni en ningún espacio de subvención de organizaciones. Bien, y por último, preguntarte cómo te imaginás un futuro de próximos 3 años, en este caso, con una tendencia de este estilo, digo, ¿se sostiene un ministro con esta impronta semanal, se podría decir, con esta exposición de esta manera el próximo tiempo? Es difícil sostener un cargo de esa manera, ¿no? Los organismos no terciamos en la designación de ningún funcionario, por lo tanto son cuestiones que tendría que resolver el gobernador con su equipo. Nosotros pensamos en una militancia activa, estamos esperando que termine esta enfermedad que nos llevó a estar en un aislamiento social, como para retomar nuestras actividades no virtuales, porque en la virtualidad no dejamos de laburar. Uh-huh. Y en relación a este punto, yo me imagino prontamente que termine esta situación militando por el juicio a los genocidas para instalarlo en todo el territorio de Quilmes y de la provincia de Buenos Aires, porque nos quedan los juicios de lesa en este sentido. Uh-huh. Y entiendo que Bernie tendría que acomodarse también a esa situación y de dar garantía y acompañar a todos los testigos que van a testimoniar. Digo, no se lo dejemos solamente a la Secretaría de Justicia y de Derechos Humanos para que responda por esto, sino que también es cuestión del Ministro de Seguridad dar todas las garantías para que todos los y las testigos puedan dar su testimonio con absoluta tranquilidad. Porque en este contexto donde una testigo da cuenta del accionar represivo, suponte, en la comisaría primera, que es una comisaría que no tiene causa, y que hace poco en una causa de Vesubio hemos escuchado una compañera que ha estado presa ilegalmente en esa comisaría, uh-huh, y en un rebrote de las fuerzas policiales, ¿cómo se siente ese testigo? Digo, ¿qué va a pasar si seguimos con este discurso deslegitimando el accionar de los organismos de derechos humanos, revictimizamos a los testigos y a todas las víctimas de la dictadura? Digo, me parece que el ministro tiene que dar cuenta de un cambio en su discurso y en su gestión, y ponerse a trabajar muy fuertemente por la seguridad de todos los y las bonaerenses. Uh-huh. Por último, Viviana, felicitarlos por ese conversatorio que hicieron hace unos días. Estuvo cargado de no solo información, también fue muy emotivo, de mucha visibilización precisamente de esas víctimas y de esos sobrevivientes del Pozo de Quilmes. Preguntarte si tienen planeado seguir de alguna manera poniendo allí en primer plano la voz de esos sobrevivientes. Sí, digo, retomo tus palabras porque la carga emotiva y fue muy, muy fuerte. Y por ahí un hecho que quedó así como por abajo, ¿no? En lo finito, en el detalle, que a ese conversatorio se sumó un sobreviviente del ex Pozo de Quilmes, que veníamos nosotros buscando hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un trabajo muy intenso de búsqueda de las víctimas de la dictadura, en particular las que estuvieron secuestradas en el Pozo de Quilmes o sus familiares. En este contexto de pandemia hemos podido entrevistar al hijo de un matrimonio que estuvo secuestrado en el Pozo de Quilmes, y en este conversatorio nos manda un mensaje, uh-huh, un compañero que había sido víctima del Pozo, que aclaro que tenía 13 años ese compañero cuando estuvo secuestrado en el Pozo. ¿Está? 13 años. 13 años. Mm. Sí, porque la historia es muy conmovedora, porque la dictadura arrasó con una cantidad de militantes de distintas organizaciones políticas, organizaciones sindicales, estudiantes, pero este joven tenía 13 años y su hermano tenía 16. Mm-hmm. Buscaban al papá y los secuestraron a ellos dos y los torturaron salvajemente en las instituciones del Pozo de Quilmes. Digo, ese compañero, producto de ese conversatorio, se contactó con nosotros y hoy justamente vamos a tener una charla. Así que sí tenemos idea de seguir, porque digo, nosotros seguimos reclamando verdad, memoria, justicia, invirtiendo los órdenes, está, digo, y en el orden que querramos. Así que vamos en esa línea. Sí teníamos pensado más conversatorios haciendo eje en el proceso judicial, porque el 27 de octubre iniciaría en forma virtual el juicio del Pozo de Quilmes y del Pozo de Banfield. Así que está en nuestra idea continuar con esto. Lo que pasa es que la verdad que hemos tenido muchísimo trabajo en este marco pandémico y tenemos que sentarnos a organizarles y darles un ratito a eso para que salga otro. Está muy bien. Viviana, te agradecemos el contacto, como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande.